responsable justamente del área de transporte, a Luis Peralta. Bueno, Luis, primero agradecerte como siempre. ¿Conocés el reclamo de los taxistas y de los remisos? Primero, la organización del tránsito, que es lo que nos interesa a nosotros, ya que es problemático aquí en la villa. Imagínate con esta cantidad de remis y taxis que han pasado, la problemática que presenta. Así que nosotros conocíamos de esta semana pasada de que se iban a movilizar con destino a la unidad judicial por una problemática que tenían ellos concretamente sobre una detención y retención de vehículos que hubo en un hecho pasado, seguramente ustedes tienen conocimiento ya, y que, iban a dejar un petitorio en razón de una problemática también que surge, que es el tema seguridad. Lo que a nosotros nos interesaba era que pudieran hacer este trámite sin ningún inconveniente. Por eso le hemos habilitado con inspectores a lo largo de la avenida para que ellos puedan transitar sin ningún tipo de inconveniente. También tenemos en cuenta y los líderes del grupo de remiseros y taxistas nos habían avisado y que ya lo venimos tratando juntamente con ellos, también con la gente del Consejo Deliberante, la situación que representa el tema Uber, en donde nosotros no tenemos legislación con respecto a esto, pero que estamos haciendo controles y tratando de que las cosas vayan por un buen camino. Eso es lo que nosotros en primera instancia tenemos. Luis, te pregunto por el caso de Diego particularmente, ¿no? O sea, no es por detrás de usted, digamos, fue también por la policía de Córdoba, pero ¿se puede hacer algo del municipio? ¿Se puede interceder? Directamente tiene poco para hacer. ¿Qué análisis puede hacer de ese caso particular, si bien no es competencia puntualmente del área de transporte? Esta última parte nosotros hemos sido interesados para que le devolvieran al remisero, al taxista este, que es su fuente de trabajo, así que hemos hablado también con la ayudante fiscal para que eso ocurra. Bueno, no es que nosotros hemos hecho presión, pero sí hemos estado interesados, porque el hombre es un trabajador. La justicia decidirá, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. O sea, como una mediación así entre de buena parte, ¿no? Pero es la justicia la que determina ese tipo de cosas, nosotros no tenemos nada que ver. Con respecto a lo otro, sí, lo que te decía de Uber, que lo estábamos tratando, conversando, hemos tenido reuniones con los líderes de los taxistas y los remiseros, y bueno, estamos viendo qué es la solución que nosotros podemos dar. Es muy difícil legislar este tipo de aplicaciones, tratar de controlar este tipo de aplicaciones como el Uber. Lo que pasa es que Uber es una aplicación válida. Nosotros no tenemos una legislación, pero la aplicación como tal ya hubiera intervenido la justicia en otros lugares. O sea, nosotros no tenemos nada que ver, pero sí podemos tratar de organizar algo con alguna legislación, con alguna ordenanza nuestra, a referencia del tema Uber, que es muy difícil en este momento. No obstante, nosotros todos los días estamos controlando, observando, viendo las posibilidades, con las posibilidades que tenemos. Vuelvo a repetir, no hay una organización con respecto a una ordenanza, pero lo mismo nosotros estamos en ese tipo de control. El Ministerio de Estación dice que viene creciendo el tema del Uber. ¿Ustedes notan lo mismo? Nosotros, eso es una situación que en todo el país, el tema en el mundo, el tema Uber. No tengo yo las cantidades en las que viene creciendo, pero sí sabemos que están. Gracias, Luis. Por favor, a sus órdenes. Bueno, la palabra de Luis Peralta, que acaba un poco de lastigar un poquito cuando justo tenemos todos los tacheros y remiseros. Aquí en Frente Fe. Perfecto, Tano, excelente. Justo veíamos también y sentíamos la movilización pasar frente a la radio. Excelente, Tano, te dejamos laburar por allí, dale. Dale, abrazo, Fe. Bueno, ahí estaba el planteo, charlando con gente del área de transporte del municipio. Mira, simplemente para aportar algunos datos que tienen que ver con Uber. Uber es una cuestión a nivel mundial, ¿no? Lo decía así la gente de transporte del municipio. Nosotros no tenemos legislación, pero en otros lugares sí. Por ejemplo, Uber ha logrado legalizar sus operaciones en países como México, Indonesia, Australia y gran parte de los Estados Unidos. Más del 58% de los electores, por ejemplo, de California, respaldaron ese modelo económico de plataforma. En el otro extremo, hay países que legislaron para que no sea legal Uber: Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda, Bulgaria, Turquía, Hungría, simplemente para decir. A ver, es una problemática que hoy está en la mesa de discusión del mundo entero, el tema de Uber, ¿no? Y posiciones disímiles. En algunos países no se labura, en algunos países está prohibido, y en otros hay legislación a favor de que se pueda trabajar a través de esta aplicación. Bueno, es totalmente contradictorio, ¿no? Porque hay legislaciones que te dicen que hay referencias en cuanto al transporte público de pasajeros. Es un tipo de transporte público, taxis y remises. De hecho, ya hubo una confrontación hace algunos años con remises y taxistas. También las modalidades cambiaban. Le buscan siempre ahí un vacío legal para que, bueno, ingresen otro tipo de productos al mercado, en este caso en términos de transporte, ¿no? Y ahí, porque Uber promete, si vos tenés un auto y vas a Córdoba, así te vende. Vos tenés un auto y vas a Córdoba, llevar a alguien a Córdoba. Después vos llegás a destino, dejás el pasajero, te arrastra unos mangos. Eso es lo que propone Uber. Pero realmente lo que hace es una plataforma de negocio. Fíjate, cortita, no, y nos vamos a la música. Ya se viene el debate con gente de la Unión Regional. Hoy vamos a hablar de Sal, si puedes, y del Manzano. Pero, por ejemplo, en Google vos pones Uber, la palabra Uber, abrís, sí, y lo primero que te sale es auspicio, ¿no? Está patrocinado. Sí. Regístrate para conducir, sitio oficial de Uber, y todo lo que te dice. Buscás trabajo, esto lo estoy leyendo de la página, ¿no? Buscás trabajo de conductor a tiempo completo o parcial, mejor probá la app de Uber. Y ahí, viste, sigue, continúa. El tema es ese, viste. Legislar sobre esto, che, está bien, no está bien, cómo se hace, qué hacemos con... A ver, porque es realmente, si vos lo ves desde la cuestión de la legalidad barra ilegalidad, es competencia desleal. Claro. Uber siempre va a poder cobrar menos porque no está legislado y no tienen que hacer un montón de tramiterío que sí lo tienen que hacer los trabajadores vinculados a agencias de taxis y de remises. Es un tema profundo, largo. Sí, así es. 3 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. En un ratito ya acá en Anexados, en la Mesa Debate 2023. Sal, si puedes, el Manzano, el título de hoy. Bueno, ahí te vamos a estar contando de los candidatos por aquellas localidades. Nos metemos en canciones, hasta las 13 hacemos Anexados. Ay, morena, tu cuerpo de sirena se aparece de noche para darme calor. Lo protejo como un tesoro mío, lo llevo a lo profundo y allí descanso yo. Porque quiero escapar de todas las miradas que siento que me acechan y me desnudarán. Solo tú me comprendes y sé que me proteges, me guardas en tu pecho, siempre me cuidarás. Ay, morena, tu cuerpo de sirena se aparece de noche para darme calor. Lo protejo como un tesoro mío, lo llevo a lo profundo y allí descanso yo. Siempre me cuidarás. Ay, morena, tu cuerpo de sirena se aparece de noche para darme calor. Lo protejo como un tesoro mío, lo llevo a lo profundo y allí descanso yo. Ay, morena, se aparece de noche para darme calor. Lo protejo como un tesoro mío, lo llevo a lo profundo y allí descanso yo. Ay, morena, tu cuerpo de sirena. Resumimos miles de palabras en imágenes. Búscanos en Instagram como Radio Nexo. Nexo 93.9. La radio que nos une. Nexo 93.9. Todos. La radio que nos une.